Posteriormente, también en el 2006, Jason Truby, el cual sería el segundo guitarrista de la banda, decide alejarse de esta banda. Sin embargo, Marcos retorna a la misma para el 2006, un día después de que Jason dejaría esta agrupación. Para el 2007, ellos esperaban tener bastantes producciones. Sin embargo, no se llevaron a cabo y esperaron un poco. A continuación, el retorno de la banda original de P.O.D., Shine With Me, llega a tus oídos de estos norteamericanos. Dance as the stars go by, and if the heavens should open up with a vision inside your love, the earth and the moon and the sun will align with a voice from the sky above. One love. So come on and shine. And then you will see what happens. Nowhere to hide, look deep down inside. In life you must take your chances and come with me. And you will see. My love is like la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La producción When Angels and Serpents Dance, lanzada el 2007 por los muchachos de P.O.D., no tuvo el éxito que ellos esperaban. Sin embargo, esta producción los lanzó nuevamente al mainstream, tocando con bandas como Red Line, Behind Crimson Signs, Alter Bridge y Disturbed. Pero, lamentablemente, no fue un éxito en ventas, por lo cual la banda estuvo nuevamente a punto de separarse. El año 2008, la banda realiza su primer tour por Sudamérica. Además de que el 2009 decidieron realizar una pausa bastante intensa. Marcos Curiel dijo que deberían retomar a sus raíces. Es así que vuelven a contratar al productor de sus primeros álbumes, The Fundamental Elements of Southdown, Satellite y Bible Undead, las producciones de mayor éxito de la banda. El 2011, 25 de julio, sorpresivamente lanzan una canción titulada On Fire, que sería el tema que catapulta la nueva producción de P.O.D. que sería lanzada a finales de este 2012, del próximo 2012. Además, el 2010 anunciaron un tour por Sudamérica en el cual se encontraba también Bolivia entre los países para ser visitados. Sin embargo, por problemas de logística, esta banda nunca llegó a nuestro país. A continuación, y cerrando esta edición de Punto Extremo, además de este homenaje extremo, escucharás On Fire, último sencillo promocional de los norteamericanos de P.O.D. by Avalon Dead. Recuerda que estás disfrutando del final de temporada de Punto Extremo y de que si deseas tener más información de los finales que se vienen, simplemente conéctate en www.puntoextremo.tk. Soy Jesúa y ha sido un placer acompañarte. Cuídate. Chau, chau. Soul ignites, consumed by the fire, let us burn tonight. And turn the heat up, my soul ignites, consumed by the fire.